Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. El mayo global ha finalizado y no ha habido respiro. Dos días después de terminar el Foro Social de Madrid, broche del Mayo Global 2012, ha tenido lugar una huelga estatal de educación que por primera vez ha unido a todos los sectores. Existen distintas interpretaciones de lo que el movimiento 15M ha hecho hasta aquí. Lo que es indiscutible es que hay un antes y un después en cuanto a movilizaciones se refiere. El 15M dio el pistoletazo de salida, a partir del cual la respuesta ciudadana no ha cesado. La población sale cada vez más a la calle y sindicatos y partidos que estaban adormecidos han vuelto a dinamizarse. El tema ahora es seguir en la línea de aunar fuerzas y llegar al 99%. Amigas, un miércoles más en Acercando Personas, con Paula en el control y Juana y Gabriela en los micrófonos. Esta noche hablaremos a fondo del desarrollo que ha tenido el Foro Social de Madrid, que ha sido el final de esta semana del Mayo Global 2012. Veremos qué ha ocurrido y también qué proyectos han salido de este encuentro que cerraba esta semana. Entrevistaremos después a compañeras de Sevilla que han ocupado una corrala abandonada, apoyadas por miembros del 15M y el colectivo Liga de Inquilinos. Y sobre esta noticia es muy interesante, estamos contentos porque el Defensor del Pueblo Andaluz ha aceptado intermediar entre las familias que han ocupado y los propietarios del edificio. Terminaremos con un análisis de la huelga de enseñanza que ayer movilizó a todos los sectores, a toda la comunidad educativa. Y ya, un poquito tarde, como tantos días, comenzamos. Buenas noches. Estamos con compañeros de aquí que los hemos sacado de una asamblea de Sol con Deme y Javier. Buenas noches. Hola. Deme y Javier nos van a contar acerca del desarrollo del foro social que ha tenido lugar el 19 y el 20 en el Retiro, básicamente, aunque luego terminó en Sol el día 20 con una asamblea, si no recuerdo mal. Uh-huh. Javier forma parte de la Asamblea de Desempleados. De Sol, sí. De Sol. Y Deme está, bueno, en varios grupos de trabajo. Yo la conozco por el grupo de trabajo de política internacional 15M, pero sé que está en otros grupos metida también. Sí, también estamos con el tema de la Oficina de Desobediencia Económica, que ya os hemos comentado alguna cosilla en otro programa. Uh-huh. Y apoyando también fuertemente el tema de los núcleos de autogestión con las cooperativas integrales, que queremos darle mucha difusión ahora. Bueno, después, si os parece, nos habláis de en qué estáis en concreto, pero si os parece, podríamos hacer una síntesis de qué es lo que ha ocurrido en estos días. No se puede desligar este año el Foro Social de lo que ha sido el aniversario 12-15M, ¿no? Claro, no. Desde el principio, porque llevamos como 10 reuniones, de dinamización de lo que era el Mayo Global. Entonces, uh-huh, desde mediados de febrero ya estábamos empezando con grupos de coordinación para ver si empezaban a llegar propuestas de los barrios, de las comisiones, para ver cómo podíamos hacer y construir este Mayo Global. Entonces, una de las propuestas que llegó era la del foro social, la de introducir el foro social como una actividad más del Mayo Global. Entonces lo hemos hecho nuestro, ¿no? Lo hemos hecho del 15M, el foro, este año. De hecho, era desmontando mentiras, construyendo soluciones. Era algo sí, así. Que, sí. Y desmontando mentiras es uno de los es una de las campañas o una de los de las, no sé cómo decirlo, de los proyectos de economía de Sí, Sol, es ¿no? de economía, y también lo están apoyando otros grupos de trabajo, de política, sí. Uh-huh. Bien, ¿y cómo se ha desarrollado en el Retiro? ¿Cómo ha habido mucha participación? Bueno, ha habido bastante participación. Ha habido como 48 charlas y talleres. Uh-huh. Entonces ha sido bastante. Eso estamos hablando en el sábado, en un solo día. En un solo día. Entonces, por la mañana se desarrolló en el retiro. Luego lo que pasa es que, no sé si os acordáis, que al mediodía cayó una tromba de agua. ¿Sí? Y entonces tuvimos la suerte de poder contar con un sitio muy amplio, como es el Centro Social de Salamanquesa. Uh-huh. Entonces fue bastante interesante ver tanto el ambiente que había en el retiro, que ocupamos todas las cuatro zonas, digamos, que rodean al Palacio de Cristal. Uh-huh. Y luego por la tarde un ambiente también muy interesante de talleres, y se seguían las charlas y la síntesis de los trabajos en el Centro Social de Salamanquesa. Uh-huh. Javier, tú participas en la Asamblea de Desempleados. Uh-huh. Y formas también parte de una cooperativa, ¿o no? Bueno, actualmente soy miembro de la Cooperativa Integral de Madrid. Uh-huh. Es un proyecto que mucha gente habla de las cooperativas integrales, pero mucha gente no sabe que en Madrid ya tenemos una. Uh-huh. Estamos en... Disculpa, ¿surgió al calor del 15M? Sí, surgió de una manera... Bueno, DM estaba más tiempo que yo, pero vamos, prácticamente de grupo de economía. Se llamó Henry Durán, se hizo una asamblea con él. Y a partir de esa asamblea surgió un grupo de trabajo para preparar esa cooperativa integral. Oficialmente más o menos empezaría sobre septiembre, después de vacaciones, y en enero ya hemos empezado a poner las bases más serias, ya con una jornada de confianza, una jornada de principios, trabajando ya todo el tema, una cooperativa auxiliar que le dé, con el cual ya pueda, digamos, manejarse respecto al mundo oficial, y a partir de eso pues ya todas las personas que tengan interés en ser la cooperativa, bien sean cooperativas, sean autónomos, pero sobre todo, de todas maneras, siempre que sean gente vinculadas a ámbitos sociales y a trabajadores de autogestión, horizontalidad, en fin, todo este tipo de cuestiones que estamos viendo el 15M. Entonces, a partir del mes y medio que esté esta cooperativa auxiliar funcionando, pues ya todo ya empezará a dispararse. Hacías una invitación para que la gente que quisiera participar en esta cooperativa, ¿qué actividades o qué planes tenéis para desarrollar en un futuro desde la cooperativa? Bueno, vamos a ser un poco más modestos, vamos a decir cómo funcionamos y ya, de esta manera la gente se puede hacer una idea de cómo podría participar. Nosotros tenemos una asamblea mensual donde se exponen el avance que se está haciendo en la cooperativa integral como tal, y últimamente ya al tener esta cooperativa ya auxiliar ya prácticamente para el mes que viene, un mes y medio, pues ya se están presentando proyectos concretos, proyectos de gente que tenemos, por ejemplo, una cooperativa que tiene una tienda en un mercado, en el mercado de San Fernando. El otro día se presentó una cooperativa de viajes, unos compañeros se quieren montar una gestoría de apoyo también para el resto de cooperativas, y es ahora cuando ya después de todo el trabajo hecho, que es el más duro, que es analizar y discutir los principios, analizar y discutir en una jornada de convivencia o de confianza, como queréis llamarlo, para limar un poco las asperezas y ver si tenemos algo en común o no, y luego toda la documentación que nos ha ofrecido la cooperativa integral catalana, después que eso es lo más duro, porque se podía lanzar y decir, tenemos una cooperativa y ahí ya salió. Entonces, si no tienes la base anterior, todo el trabajo se ha perdido. Entonces, ahora que ya estamos seguros, porque mucha gente vino para otra cosa, se pensaba que esto sería una especie de federación de cooperativas, y es otra cosa. Cuando ya se han quedado las cosas claras, ahora es cuando ya podemos empezar a trabajar. Has dicho que os reunís mensualmente. Mensualmente. Las personas o cooperativas que quieran introducirse con vosotros, ¿dónde tienen que acudir o registrarse? Bueno, esto no es un registro como tal, que hiciera, esto es una asamblea y como tal funcionamos. La próxima asamblea tenemos el día 8 de junio. Es yo creo que es el sábado 9, el fin de semana es 8. El sábado es 8. ¿De junio? ¿Estáis los dos en la misma cooperativa? Sí. ¿Y vais a tener la misma reunión, la asamblea? Exacto, sí. No sabemos qué día. Espero que os encontréis. Sí. Es la semana del 8-9. Si la semana del 8-9 y el 9 es domingo, el 8-9. En todo caso, yo creo que podéis. Semana, ¿no? El sábado de esta semana. Claro. En todo caso, después vais a poder dar referencias como para que la gente pueda sumarse si es que está interesada en estos temas. En todo caso, si os parece, el hecho de haber elegido como eslogan del foro Desmontando Mentiras, Construyendo Soluciones, habla de la campaña que estaba desarrollando y que sigue desarrollando Acampada Economía Sol, que por cierto, este grupo de trabajo ha tenido tuvo un rol muy importante dentro de todo el aniversario y parece que también dentro del foro social, dado que es el tema como del momento. Nosotros hablamos de crisis del sistema, pero el tema económico está en la conversación de toda la población, ¿no? Claro, sí. Yo, o sea, creo que es algo muy importante el que la gente, o sea, el que la gente pueda hablar de los temas de economía, de los temas de que sepamos qué está pasando. O sea, yo creo que toma un papel relevante desde el punto de vista de que es muy importante que la gente esté informada. Y evidentemente porque además es un tema que nos preocupa a todos, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que lo interesante del foro ha sido la diversidad de los temas. El que está muy clara el tema de la denuncia, uh-huh. pero también el tema de las propuestas. Quiero decirte uh-huh. que está desde cosas tan como la propuesta del Tribunal Ciudadano de Justicia para los bancos, o sea, para ver qué es lo que han hecho más los bancos, qué normas han los bancos que se han metido en tantas hipotecas de esa manera, hasta, por ejemplo, lo del Eurovegas, ¿no? Lo de que hay mucha uh-huh. gente que no quiere lo del tema del Eurovegas. Entonces, es muy diverso lo que se ha hecho. Ha sido muy interesante. Se ha tocado el tema de la no violencia, se ha tocado el tema de las de autogestión, de las cooperativas. Se ha tocado mucho el tema de... Estamos poniendo de moda el tema de la desobediencia civil uh-huh. como un deber cívico. Uh-huh. Estamos hablando siempre con... Nosotros estamos tratando también mucho de ver que cómo se puede hacer desobediencia civil de forma no violenta. Cómo hacer de forma creativa. Yo te pregunto, ¿cómo se puede hacer desobediencia civil de forma no violenta? Yo creo que hay que rescatar también lo que se ha hecho hasta ahora. Lo que tenemos cercano aquí en España, por ejemplo, fueron los amigos antimilitaristas cuando se pelearon uh-huh. el tema de la mili optativa. Hubo gente que tuvo que ir a la cárcel porque no quería hacer la mili. Entonces uh-huh. eso nos lo han recordado. En estos días que hemos estado hablando también con ellos, nos lo han recordado, cómo ellos uh-huh. llegaron a hacer asambleas en la cárcel, porque les metían por no hacer la mili. Ahora nos parece eso ridículo, ¿no? Uh-huh. Y te vas más para atrás, quiero decirte. El tema de que uno no coopere con normas y con leyes injustas, uh-huh. ahora mismo lo estamos poniendo de moda para que eso, o sea, de moda, como para que nos vaya entrando en la cabeza, para que se pueda ir pasando a la acción. Uh-huh. O sea, porque creo que es un deber cívico y de coherencia, ¿no? Con lo que uno piensa y con lo que uno siente. Además, si me permitís, los compañeros antimilitaristas desarrollaron una labor de no violencia que el 15M ha vivido de ellos. Muchos manuales de cómo se hace esto, empiezas a mirar en Google y te salen los manuales de no violencia de los antimilitaristas. O sea, uh-huh. El 15M ha vivido de muchas fuentes anteriores sí. y ha sido posible por mucha gente que ha trabajado antes. Por ejemplo, el tema también de los centros sociales. Los centros sociales han dado cobertura al 15M durante todo el invierno. Y no solamente eso, sino que mucha cobertura que se hizo en la campaña de Sol fue posible porque había gente que estaba trabajando en centros sociales y estaban acostumbrados a hacer esas cosas. No uh-huh. fue una cosa improvisada que la gente por libre se junta y sale así, sino que había gente ya preparada de movidas anteriores. Y hemos hablado de economía, hemos hablado de no violencia, de desobediencia civil. ¿Qué otros temas se han visto? Porque en 48 talleres Exacto. o asambleas Exacto. o lo que fueran ha dado para mucha temática. Ha dado para mucha temática. Entonces, por ejemplo, se había organizado la actividad en cuatro ejes. Entonces, ¿sí? Estaba el eje de economía, que tuvo todo su peso. El eje donde se tocaba los temas internacionales, relaciones internacionales, y ha sido muy interesante, por ejemplo, en este eje, cómo hemos podido recuperar y tener la experiencia de otros pueblos del mundo. O sea, cómo también podemos salir del eurocentrismo y ver que otros pueblos del mundo ahora mismo, pueblos indígenas, del pueblo de la India o de zonas de México, nos pueden enseñar formas alternativas y asamblearias que llevan funcionando tiempo, ¿no? Has hablado de México, no sé si estaréis al corriente. Ha salido en El País, en medio del país, que han surgido también un movimiento social al que allí llaman, aquí éramos los indignados y allí llaman los enojados. ¿Esto lo hablasteis ya durante el foro social? No te puedo decir ahora mismo porque yo no pude estar en todas. Estuve en algunas, las 48, en el mismo día no. Pero, hombre, desde Extensión Internacional en Acampada estamos en contacto con los amigos en México y sabemos que llevan tiempo organizándose en las plazas. De todas maneras, como decía antes, el 15M no nace por libre. En muchos pueblos sudamericanos han hecho muchos 15M antes que nosotros. No recuerdo concretamente la zona, pero hay zonas de Sudamérica de extremada violencia que solamente se pudo llegar a desarrollar a base de movimientos como el 15M. El que nosotros estamos recuperando cosas que otros han hecho. Lo digo porque a lo mejor los compañeros mexicanos no nos han convivido al 15M, sino que a lo mejor es una lucha que llevan ellos ya mucho tiempo en su propia zona. Claro, o sea, yo creo que lo interesante del 15M es, como una compañera nos dijo el otro día, ha hecho que se cambie el estado de la sociedad. Si antes era el estado de la sociedad era sólido, ahora nos estamos haciendo líquidos. Y eso nos permite conectar con muchas experiencias en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es el tipo de redes que se está creando. Entonces, además de los dos ejes que hemos hablado, el de economía y el de internacional, los otros dos ejes que son muy importantes también son los servicios públicos y los derechos ciudadanos. O sea, pues entendéis, la sanidad, educación, todo lo que es el canal Isabel II, todo lo que estamos ahora moviendo. Y el cuarto eje era acción política, movimientos sociales y la participación democrática. O sea, que se hablaron de bastantes temas. Por deciros algo, bueno, se terminó haciendo también un mapa global de movimientos sociales. Yo creo que todo el tema de la red es muy importante. El que creo que para... No sabemos cómo van a venir estos meses, no sabemos lo duros que van a ser, no sabemos qué va a pasar con Grecia, etcétera, etcétera. Entonces creo que es muy importante el que a la gente le llegue que no está sola, el que hagamos redes en los barrios, redes en todas partes. Por ejemplo, ahora venimos de la asamblea que tenemos en Sol ahora, que un poco nos hemos juntado la gente que hemos estado tratando de coordinar y dinamizar esto, y tenemos una propuesta ya para el 15, para el 14 y el 15 de julio, de volver a hacer plazas temáticas. Julio. Como ha sido tan interesante lo que se ha hecho en Sol el 12 y el 15 con las plazas temáticas, queremos volver a hacer algo, a enfatizar algo sobre este tema, sobre las plazas temáticas y la transversalidad, o sea, el tema de empezar a tocar temas todos juntos para mediados de julio, ¿no? Entonces sería el próximo hito conjunto, entonces. Exacto. Sí, además de que a nivel de Madrid os está planteando que sea estatal, por ejemplo. En un principio nosotros lo estamos coordinando ahora a nivel de Madrid. Lo que pasa es que como estamos en red y hablando con los compañeros de otras provincias, es posible que se vaya pasando de plaza en plaza. Lo digo porque sé que se están convocando marchas de desempleados a Madrid. Sí, yo estoy en contacto con ellos. Entonces, sería muy bueno que coincidiera, nosotros, ¿no? Entiendo. Claro, bueno, yo creo que eso no es patrimonio de la gente de la Campada Sol, ¿no? Claro. Yo creo que eso es patrimonio de todo el mundo. Entonces, si cualquier ciudadano español o no español quiere venir a Sola y a hacer una marcha no violenta para poner en evidencia cualquier problema, pues nosotros encantados de acogerles. De hecho, yo lo que les he propuesto, que yo creo que nosotros, claro, estamos en Sol, no podemos hacer la marcha porque estamos en el mismo sitio, ¿no? Pero sí a echarle todo tipo de ayuda. ¿Porque esa marcha, Javier, está planteada para el día 7 o no? ¿O para ese 14-15 también? Es que yo a través de Facebook, porque a mí no me han llegado directamente información, ha habido como varios proyectos, ¿no? Y además por distintos colectivos, por una parte María Roja, por reparar el lunes al sol, eso es lo que he visto por Facebook, ¿no? Entonces parecía que como que habían varias a las 7 el día 15, y entonces estamos intentando contactar con ellos para que nos digan exactamente si se ha llegado a un acuerdo, qué consenso tienen, que oye, que si es el 7, bien, que es el 15, no, tampoco pasa nada, la integramos dentro de la actividad que tenemos, no habría ningún problema. Muy bien, volvamos al foro entonces, si os parece. En realidad es que todo luego está seguido, porque no hay día que no haya asamblea, ¿no? Claro. Entre las movilizaciones, las asambleas, en realidad no ha dejado de... Claro, imaginaros ayer la que hubo de educación también, ¿no? Muy grande, ¿no? Sí. Con una manifestación enorme que luego vamos a... Tenemos un reportaje sobre el tema y tenemos a compañeros que están esperando aquí para hablar del tema, profes. Yo solamente quería hacer un matiz sobre el tema de desempleo que hemos tenido. Yo creo que la inteligencia colectiva de sacarlo del tema de economía y lo hemos tratado en el tema de movimientos sociales. Porque, de hecho, en todos los grupos que estuvimos hablando allí, vamos, las propuestas que surgieron de Más Público, la cooperativa que se está creando con los ex empleados de Público, rurales enredados, realmente dentro de esa economía no cabe. Y, de hecho, en la Plaza de Cayo, que también se tocó el tema de desempleo, todos los grupos que vinieron, pues, fue dinamizado por distintos colectivos, centros sociales, oficina precaria, la propia CIMA y la Asamblea de Desempleos, pues estuvimos viendo que dentro del sistema, el sistema ya ha expulsado a una serie de gente. 5 millones de trabajadores, posiblemente esa gente no vuelva a entrar en el sistema. Y hay que empezar a crear un sistema alternativo. Entre centros sociales, oficinas precarias, en fin, todo lo que se habló en Callao y lo que salió en Retiro, otra forma de relacionarnos. La autogestión es muy importante. El tema de las cooperativas integrales yo creo que le puede abrir futuro a mucha gente. En realidad, mientras denunciamos vamos construyendo algo nuevo. Claro. Sí, esto es como el de tal manera cuando esto se caiga de todas hay otra cosa que está emergiendo. No, no es que está cayendo. Esto es como el Titanic, o sea, el sistema se está hundiendo. Y no digo yo, dice San Pedro, no el de arriba, sino José Luis San Pedro. No, el sistema se está hundiendo y entonces lo que hay que hacer es empezar a construir botes y empezar a salir. Uh-huh. Y bueno, pasa como el Titanic no tenía suficientes botes y aquí hay que empezar a construir botes antes de que se hunda con los materiales del barco grande y salir cuanto antes porque cuando se hunda en el torbellino va a arrastrar a la gente que se crea que todavía esto puede tirar. Claro. Bien, hablábamos de proyectos y de transversalidad. Seguidnos contando. Yo creo que el foro, además, el foro social ha servido para nutrir aún más el trabajo que se está haciendo en las asambleas, en los barrios, los temas que ya se habían lanzado el 12 y el 15, yo creo que se han enriquecido en el foro. Uh-huh. Entonces, yo creo que han tomado fuerza el tema de la desobediencia civil, ha tomado fuerza el tema de la autogestión y el cooperativismo, o sea, ya la gente está poniendo la oreja y ya, por ejemplo, ya hay un compañero que ha ido a Leganés a hablar uh-huh. de esto. En Leganés parece que quieren montar ya mismo ya es un núcleo de autogestión, ahí tienen un montón de cosas hechas de trueque, de cooperativa de consumo, o sea, que tienen digamos los elementos como para empezar a crear un núcleo de autogestión importante en Leganés. Uh-huh. Entonces, aparte de eso, yo creo que estamos con el tema de la auditoría de la deuda, o sea, que estamos con bastantes acciones que se están poniendo en marcha y que se van a profundizar en dos o tres meses. Uh-huh. O sea, yo creo que esto se va... El verano, yo creo que va a ser un verano muy diferente. Va a ser un verano uh-huh. Doblemente activo. O sea, si ya lo fue el verano pasado, este va a ser lo más. Sí, hay otro tema que salió en Callao, que es otro tipo de huelgas, aparte de la huelga de producción, que es la que conocemos todos, pues hay otro tipo de huelgas que si las empezamos a coordinar todas entre ellas tendría bastante fuerza. Huelga de consumo, huelga de género, huelga de cuidados, huelgas fiscales, huelga de pagos y, bueno, llegando al último, la huelga de hambre, ¿no? Y hay un ejemplo muy claro. A Bankia, la gente ha sacado 1.000 millones. O sea, y eso se puede hacer a cualquier banco si la gente se coordina. Uh-huh. Y ese tipo de cosas, o un establecimiento, se le puede hacer un... boicot de la palabra es un poco fuerte, ¿no? Pero se le puede hacer una bola de consumo. Hay, no sé, se sabe que hay un determinado lugar, hay unos productos que son transgénicos o no sé qué, o que tratan mal a los trabajadores, pues se pone la gente de acuerdo uh-huh. en el barrio y la zona. Sí. No, algo que se olvidaba también, hablando lo que comentabais de que más uh-huh. cosas, que más propuestas están saliendo. Creo que están empezando a tomar cuerpo las bancas éticas o sin interés. Uh-huh. Si sabéis, entonces también es un tema que se ha tocado en el foro. Uh-huh. Entonces ha estado informando de lo que son COP57 y FIARE, y luego además en estos tres meses vamos a dar información de CASH, que es la banca sin interés que está poniendo en marcha la Cooperativa Integral Catalana. Eso. Uh-huh. Eso ya es algo... CASX. Sí, CASH. Ya está en marcha la cooperativa, lo que es la cooperativa, digamos, de financiación, pero uh-huh. sin interés. Eso es algo espectacular. Bueno, uh-huh. Y ya como manual de autogestión, supongo que lo habéis comentado, pero no quiero que tampoco se olvide, es la publicación Reblaus. Se lo queda fácilmente en internet, en reblaus.net. Ahí aparece una página con varios números en distintos idiomas del Estado español, y es prácticamente un manual de autogestión. O sea, uh-huh. la persona que no sepa muy bien qué es esto o tal, tiene ahí una información, pero además por temas de empleo, banca, vivienda, educación, conocimiento, comunicación, todo muy coordinado, y además en cada artículo aparecen una serie de enlaces, con lo cual puedes ampliar tu propia información. O sea, si uh-huh. alguien no tiene autogestión, el mejor manual que por lo menos he visto hasta ahora es esta publicación de Reblaus. Sí, ya nos lo contó también Enric Durán cuando le entrevistamos en este programa. Para cerrar la entrevista, ¿cómo va a ser el tema del... sé que estáis participando en el aniversario de la PM. Bueno, no, en realidad no es la PM, es la constitución de las asambleas. O sea, si el 17 de mayo del año pasado se montó la acampada en Sol, estábamos hablando de que en ese mismo mes, el 28 de mayo, se constituyeron 104 asambleas. Entonces lo que se está, la Asamblea de Malasaña propuso hace pues un par de semanas, o no sé si un poquito más, que este 26 de mayo, este fin de semana, 26 y 27, celebráramos el aniversario también de la constitución de las asambleas de los barrios en el caso de Madrid. Entonces hay una, esa propuesta ha ido tomando forma. Entonces ya lo que el sábado 26 ya hay actividades en los barrios, en algunos de los barrios hay actividades de ese tipo y otra, o sea, conmemorando la constitución de las asambleas, pero lo que sí se está proponiendo, ya hay varias asambleas que quieren hacer comida popular en las plazas alrededor de Sol, el 27, y luego hacer una asamblea, la asamblea lo que es general de Sol, el domingo 27, se quiere hacer a las 7 de la tarde, donde haya dos bloques. El primero, las asambleas van a verter qué han hecho este año, las asambleas que quieran van a poder llevar su síntesis de qué han hecho este año, y luego en el segundo bloque, micro abierto para que la gente pueda hablar. Entonces, interesante para que los barrios que no se hayan enterado, es que hay muchos barrios que ya están organizando comidas populares el domingo 27, en lo típico, en Paseo del, en Benavente, por ejemplo, para la zona sur, en Sevilla, Alcalá, para la zona este, para los barrios del este, en la Plaza de Oriente, para los barrios del oeste, y en Callao, para norte. Entonces, interesante el que sobre las 3 de la tarde, pues las asambleas van a hacer comidas populares. Y luego va a haber también a las 5 de la tarde una actuación musical, sé que todavía no está por definir, pero va a ser muy buena. Y luego a las 19 horas la asamblea general, donde va a haber esos dos bloques, ¿no? Para que los barrios puedan expresar qué es lo que han hecho este año. Yo este detalle me ha gustado especialmente porque mucha gente piensa que la Asamblea de Sol y la Asamblea de los Barrios son cosas distintas, ¿no? Y realmente es lo mismo. Hay muchas asambleas de barrio que van a la APM y también vienen a la GESOL a contar sus actividades. Y de hecho se están montando interbarrios de forma natural. Cuando hay un problema común en una zona, norte-sur, se juntan interbarrios, y en la zona norte también interbarrios o interpueblos. Quiere decir que el 15M es una, digamos, es una actitud ante la vida. No hay ningún jefe, no, ni claro. La Asamblea de Sol manda ni nada. O sea, aquí cada uno puede horizontalidad venir. Total. Claro, de hecho, y respeto a la diversidad. Claro. No solamente se respeta, se potencia, ¿no? Un ejemplo muy claro fue la Calvete Indignada. O sea, surgió de un barrio de Madrid. El barrio lo fue exponiendo a su zona, vino a Sol, se difundió por la red, y luego participó allí el grupo, tanto de pueblo como de asamblea, que quiso participar. Muy bien, no sé si queréis comentar alguna cosa más. Pues agradeceros que nos invitéis a esta radio tan fantástica a hablar de todas estas cosas, y no sé, animar a todo el mundo a que este fin de semana también venga Sol. El domingo pues os queremos a todos a las 7 de la tarde. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí. Os dejamos volver a la asamblea, que yo creo que seguro que sigue. Y después de un poquito de música seguimos con esa corrala que se ha ocupado en Sevilla. 90 vibes a day. Chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Ah! Oh! Thank you.

se han dado distintos modos de difusión. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias de la Información propuso una acampada, un toma el caballo, y hablamos también ayer durante la manifestación con personas de esta asamblea para que nos lo explicaran. Uno de los miembros de la asamblea de la Facultad de Ciencias de la Información, ¿cómo trabajáis desde esta asamblea y desde esta facultad para defender la educación pública? Vale, como bien dices, somos una asamblea, hacemos asambleas todas las semanas, los martes, y aparte hacemos acciones, sobre todo en esta época en que se están llevando a cabo recortes y el tasazo, estamos trabajando más constantemente y todos unidos para sacar adelante estas acciones y sobre todo luchar contra estas medidas que nos están imponiendo. Desde esta asamblea surgió la idea, que se ha extendido por varios medios, de Toma el Caballo. Toma el Caballo se ha desarrollado los días previos a esta huelga general, ¿no? ¿Cómo se ha desarrollado y cómo surge esta idea? Vale, primero se hizo la acampada el domingo por la noche, más que nada preparando un poco lo que es la jornada de ayer. Ayer se volvió a acampar muchas más personas y sobre todo se tomaron a cabo y se decidieron en una asamblea acciones para llevar a cabo durante toda la noche y para preparar también la huelga de hoy. La verdad que si tenemos que valorar un poco el resultado de todos estos días, la verdad que es satisfactorio porque ha venido gente nueva y hemos visto que hay un respaldo de gente de la facultad. Podríamos decir que este toma al caballo, esta acampada en Ciudad Universitaria, ha servido para visibilizar más el movimiento. Totalmente. Además era uno de los objetivos de esta acampada, que se visibilizara y que la gente respondiera y lo han hecho. Ahora mismo estamos en Cibeles, está lleno de gente, por lo tanto tú desde esta asamblea, ya que se están más manifestaciones, ¿cómo valorarías la participación y el seguimiento que ha tenido la huelga? Me hubiera gustado que lo hubiera secundado más gente. No está, hasta ahora no están mal los indicios, ¿vale? Según se han dicho los medios de comunicación, hay un 80% de seguimiento de la huelga y aquí se puede mostrar que, por ejemplo, en esta manifestación hay un montón de gente. También hay que tener en cuenta que está toda la comunidad educativa convocada, pero vamos, si hay que dar una valoración, le pondría un notable. Distintos medios, también los sindicatos, han valorado esta huelga como algo histórico porque ha sido la unión de los sindicatos. Otros sectores, por ejemplo, antes hablábamos con una plataforma de profesores interinos, decían que era histórica porque se unían todos los sectores de la educación. ¿Cómo valoras tú o desde tu asamblea esta histórica huelga? Más que sea histórica porque se unan todos los sindicatos, es lo que has dicho, de que se unan toda la comunidad educativa contra los recortes y contra el tasazo universitario. Sinceramente es histórica porque esto nunca había pasado en la época de la democracia y creemos que es un paso adelante en un proceso que tenemos que estar todos juntos y unidos para romper estas dinámicas de imposición de políticas que para nada se nos tiene en cuenta cuando somos miembros fundamentales de la educación. Pues te emplazo, Dani, ya lo hemos hecho con personas antes, a que cuando queráis paséis por Agora Sol Radio y digáis pues lo que tengáis que decirnos. Lo tendremos en cuenta, gracias. Pues nos hablaban de Toma el Caballo. Toma el Caballo se desarrolló los días previos a la huelga y por fin llegó el día 22. Carrillo, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, había autorizado esta acampada y había autorizado distintas movilizaciones en el campus tanto de Ciudad Universitaria como en el de Somosaguas, pero luego traicionó, entre comillas, a sus alumnos y autorizó que la policía cargara e incluso detuviera a dos personas en el campus de Somosaguas. También se ha comprometido a que esas personas salgan en libertad sin cargos y también aseguró ayer en una asamblea con distintas facultades que se pasará por las asambleas de base de las facultades para hablar de las cosas que le piden. También tenemos que recordar que Carrillo y la Universidad Complutense es una de las que se ha negado a llevar a cabo el tasazo, propiamente dicho. Pero volvemos a la jornada de huelga. Es una huelga que se ha llevado en educación porque la han convocado distintos sindicatos, aparte de distintas organizaciones. También hablamos con uno de los sindicatos que organizó esta huelga, Comisiones Obreras. Venir desde el sindicato de Comisiones Obreras, ¿no? Esta huelga se ha calificado como histórica por esta unión de los sindicatos. ¿Cómo la evaluarías tú? Ha sido un rotundo éxito, una manifestación, una huelga, una movilización, un día de lucha, donde todos los sindicatos con representación en el sector de la enseñanza, todos los sindicatos significativos, tanto los de clase como los que tienen algún perfil diferente profesional, tipo CESIF, han convocado, han manifestado, a todos los niveles, desde educación infantil hasta la universidad, todos en defensa del sector público, de la educación, como está hasta ahora, con una posibilidad para las clases trabajadoras de poder acceder, de poder titularse y poder mejorar socialmente. Estamos intentando evitar que se cumpla el programa político de la derecha que intenta limitar al mínimo la movilidad entre clases sociales. Y desde mi sección sindical, Comisiones Obreras de la Universidad Complutense de Madrid, estamos muy satisfechos de la unidad, no solo de todos los trabajadores, sino de la muy, muy importante y decisiva presencia del alumnado, que de una manera mayoritaria ha participado. Decías que era un éxito. ¿Tenéis ya algunos datos de seguimiento de la huelga? He estado, compañero, he estado desde las 10 de la mañana, desde las 9 y media, participando en un piquete informativo, a pesar de que desde ciertos sectores se nos hayan hecho fotos con la intención de seguir la consigna de nuestra presidenta autonómica. No tengo datos para decirte el seguimiento, pero lo que se ha tentado, lo que se ha sentido en ese grupo informativo que ha estado por la Complutense ha sido un seguimiento mayoritario. Pues muchas gracias. Y llegaron las 5, 5 y media y 6 de la tarde, hora en la que estaban convocadas todas estas movilizaciones. Unas partían desde Atocha, otras desde Neptuno y otras desde Colón, para juntarse todas alrededor de la Cibeles. No solo alumnos, aunque era la mayoría de lo que podíamos ver, pero no solo alumnos era lo que podíamos ver. Y, por ejemplo, hablamos con una plataforma de profesores e interinos. Ahora hemos hablado con distintas de colegios y ahora es una plataforma de profesores e interinos, ¿no? ¿Cómo calificaréis la jornada de huelga? Hombre, yo, como he estado de huelga, no he estado en ningún lado. Luego, tú has estado por ahí en actividades, ¿no? Esta mañana. Lo único que tenemos son los datos oficiales que se han barajado, estiman los sindicatos un 70-80% y el Estado estima entre un 19-20%. Siempre. Hasta que no volvamos a nuestros centros de trabajo y veamos qué compañeros lo han secundado, no podemos tampoco tener una... Creo que sí que ha sido bastante masiva y teniendo en cuenta que es estatal y que en otras comunidades habrá habido bastante respuesta, me imagino que ha sido bastante contundente. Se ha calificado como una huelga histórica porque ha significado la unión de distintos sindicatos y plataformas como la vuestra en contra de estos recortes en la educación pública. ¿Vosotros también la calificaríais como histórica? A ver, no sé cómo... La República, estamos hasta los cojones de momentos históricos. A ver, creo que lo que la fuerza que tiene esta huelga es que está uniendo a todas las etapas educativas, desde infantil hasta universidad, que hace tiempo que no estábamos unidos. Como tal, sí, es histórica, por supuesto, porque estamos todo el sistema educativo público unido. Creo que sí que hay que tenerlo en cuenta y, sobre todo, es una reflexión bastante importante la que tiene que hacer el gobierno, teniendo en cuenta que nos hemos puesto de acuerdo todas las comunidades y todos los sindicatos, que ya sabemos que es difícil unificarles. Y por parte de la población que no está dentro del sistema educativo, ¿veis apoyo o veis una respuesta favorable? Yo creo que después de todo este año que llevamos iniciándose en Madrid y siguiendo en otras comunidades, me parece que ya bastante implicación por parte de padres y por parte de alumnos hay. El resto no tiene más que salir a la calle y seguir mirando, pero yo sí que creo que hay bastante conciencia, aunque todavía queda muchísimo por decir, porque hay muchas mentiras que todavía se siguen dando. Los medios de comunicación y los medios los tienen los que los tienen. Entonces es difícil a veces luchar contra esas mentiras, pero ahí estamos para desmontarlas pues todas. Pues desde Agora Sol Radio, la radio que surgió en la acampada de Sol, os emplazamos a que algún día os paséis por los estudios y nos expliquéis estas mentiras, ¿de acuerdo? De acuerdo, pues estaremos encantados de acudir. Muchas gracias. La manifestación tuvo lugar en Madrid, la manifestación de la Comunidad de Madrid tuvo lugar en Madrid, pero vino gente de distintos sitios de la comunidad, por ejemplo, Fuenlabrada, y nos explicaron también el trabajo que llevan haciendo a lo largo de este año. Venir del colegio Salvador de Fuenlabrada. Salvador Dalí de Fuenlabrada. ¿De qué modo estáis trabajando desde este colegio por la educación pública? Que nos tragamos a los niños. Que lo que estamos haciendo es todos los lunes salimos con las camisetas verdes, ¿no? Y repartimos además información a los padres. Y luego además en Fuenlabrada hay un movimiento que se llama Aulas en la Calle, que participamos padres, colegios, ¿no? Y lo que hacemos es que todos los terceros fines de semana lo que organizamos son talleres en las calles, ¿no? Cada vez en un sitio concreto, lo anunciamos, talleres de pintura, de teatro, manualidades con los niños, baile, ¿no? Para concienciar a los padres, ¿no? Y a la gente que todavía no se ha enterado, que no sabe lo que está pasando, pues de lo que estamos haciendo, ¿no? Y de la importancia de la educación pública. ¿Se está volcando la gente, el pueblo de Fuenlabrada con la educación pública? En Fuenlabrada se está volcando mucha gente, ¿no? Están en muchos colegios, hay muchos movimientos de padres y de profesores a favor de la escuela pública. Vale, pues muchas gracias y espero que se os dé bien esta manifestación. Hasta luego, gracias. Hemos hablado con gente que venía desde Fuenlabrada y también desde Moratalaz. ¿Cómo estáis trabajando desde el Instituto Rey Pastor por la educación pública? Pues en el Rey Pastor, bueno, en Moratalaz hay una plataforma, se llama la Plataforma por la Enseñanza Pública en Moratalaz, y bueno, pues se hacen todo tipo de cosas. Ha habido encierros, todo tipo de actividades. En el Rey Pastor hicimos unas jornadas nocturnas también, unas veladas nocturnas con actividades y eso. Y bueno, pues lo que podemos, ¿no? De vez en cuando hacemos alguna cosa. ¿Ha secundado este instituto a la huelga? El 50% hoy. ¿Y veis mucha gente en la manifestación? ¿Veis que Madrid se está volcando para la educación pública? Yo creo que sí, hay mucha gente hoy. Vale, pues muchas gracias. Nada, hasta luego. La manifestación siguió su curso, hemos hablado con gente de Fuenlabrada, gente de Moratalaz. La manifestación siguió su curso, estaba legalizada o informada, porque ninguna manifestación es ilegal, hasta Sevilla, donde los sindicatos terminaron. La gente que no se siente representada con sindicatos ni con distintas organizaciones es el Bloque Crítico, por ejemplo. Con ellos también hablamos. Seguimos en la manifestación de educación por la educación pública y estamos ahora con el Bloque Crítico. ¿En qué consiste el Bloque Crítico? El Bloque Crítico es la agrupación de todas aquellas personas que comparten parte de las inquietudes que se estaban poniendo de manifiesto en la huelga, pero que no quieren agruparse bajo ninguna bandera, bajo ningún eslogan, bajo ningún color, a pesar de compartir las reivindicaciones que se están poniendo de manifiesto. Desde Educación 15M queríamos marcarnos de cualquier tipo de bandera y por eso hemos abierto la posibilidad de establecer un bloque crítico para todas aquellas personas que quieran englobarse dentro de él. ¿Cómo actuáis desde el bloque crítico? En principio no hay un plan establecido. La idea era visibilizar lo máximo posible para todas esas personas que de alguna manera no tienen claro en qué parte de la manifestación pueden enclavarse, pues puedan tener un referente neutral, un referente apolítico, un referente ajeno a todos los partidos que en este tipo de manifestaciones aprovechan para arrastrar a masa, pues tuviesen simplemente la posibilidad de ir de una forma unida, colectiva. ¿Y cómo valoraréis desde el Bloque Crítico, tú personalmente, el seguimiento de la huelga y esta manifestación? A nivel general, la huelga del día de hoy ha sido un éxito, pero el éxito no es por el volumen de personas, sino por la variedad, por la dispersidad de colectivos que está englobando. Aquí en la manifestación del día de hoy estamos viendo a colectivos docentes, estamos viendo a padres, estamos viendo a alumnos, padres con hijos pequeños, estamos viendo a alumnos de universidad, de instituto. Para mí eso es un éxito, porque no es más que un síntoma del proceso socializador que está teniendo el problema de la educación, que se ha trasladado a la sociedad, vaya. Muchas gracias. A vosotros, por favor. Pues es un problema que se ha trasladado a la sociedad y esperemos que siga trasladándose. La huelga fue un éxito, la manifestación también, aunque al final de la manifestación hubo incidentes, hubo gente que salió de la marcha, fue hasta Génova, la sede del Partido Popular, y aunque ahí no pasó nada, a su vuelta por Hortaleza hubo cortes en Gran Vía, la policía cargó, hubo algunos detenidos. La respuesta de la gente fue inmediata, se acercó todo el mundo hasta Montera, estuvo prácticamente cortada la Gran Vía una media hora así por las lecheras de la policía, y la gente estuvo lanzando las consignas típicas del movimiento: estas son nuestras armas, y se evitó mayores cargas y mayores detenciones, evidentemente. Luego, toda esta gente, la policía siguió dando vueltas por Sol, haciendo su estrategia, la estrategia del miedo, dando vueltas con las lecheras y las luces encendidas a lo largo de todo el centro de Madrid para dispersar a la gente que podría o quisiera ir a ayudar a la gente que tenían retenida en Gran Vía, a la altura de la calle Montera. Un poco en la misma línea que pasó en Alcalá. Sí. Bueno, para hablar de todo esto, de lo que pasó ayer, pero también de todo el movimiento que hay alrededor de los recortes de educación, tenemos con nosotros aquí a Juanjo y a Carmen, profes de primaria, miembros de Red Verde y también de Educación del 15M. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Habéis participado, retomamos un tema de la primera entrevista, como Educación del 15M, habéis o como Red Verde, no sé muy bien, pero sí que habéis participado dentro del Foro Social de Madrid este fin de semana. ¿Cómo fue? Bueno, pues una experiencia bastante buena. Veníamos además del aniversario del movimiento del 12-15M, en el que estuvimos en la Plaza Mayor de Educación, la Plaza Temática. Y la verdad es que fue un domingo espectacular. Yo creo que repartimos muchísima información, mucha gente se nos acercó, muchísima gente se solidarizó con la causa, con la educación pública, con la lucha de muchos trabajadores y trabajadoras de la educación. Y la verdad es que esa experiencia nos dio muchísima fuerza, muchísimo ánimo. Todos los participantes en las ponencias, todos los grupos que participaron, Soy Pública, Red Verde, el grupo que lo organizó, el grupo de educación del 15M, nos dieron mucha fuerza para luego ir al Foro Social Mundial y desarrollar una vez más estas ideas que han estado contando los compañeros en la entrevista anterior de desmontando mentiras, construyendo soluciones en la educación. Que son unas mentiras pues bastante... ¿Cuáles son las mentiras de la educación? Y luego veamos qué se quiere construir. Las mentiras son, por ejemplo, que las medidas o recortes, que ellos lo llaman medidas, no van a deteriorar la educación, que se apuesta por una educación de calidad. También se dice que no hay dinero para financiar la escuela pública, también que la concertada es mejor que la pública, que nuestro sistema es democrático y participativo, que las familias tienen derecho a elegir la educación de sus hijos, o que la educación te garantiza la igualdad de oportunidades. Todas estas mentiras en el foro las procuramos desmontar con toda la colaboración de todas las personas que acudieron, y salieron ideas bastante, bastante interesantes. ¿Podríais rescatarnos alguna de las ideas que salieron, de las que os acordéis ahora? O por ejemplo, cuando decimos que nos dicen que la escuela concertada es mejor que la pública, sí. Nosotros entendemos que una escuela en la que se admite a todo el mundo es la mejor escuela, la escuela de calidad. No podemos decir que una escuela es de calidad, que es la mejor, cuando se está discriminando, cuando no se atiende a los alumnos y alumnas que tienen dificultades de aprendizaje o que están en un riesgo social. A estos alumnos, no nos engañemos, en la escuela concertada no se les atiende. A estos alumnos y alumnas se les invita a acudir a la escuela pública, donde tienen profesores como los PTs, como los profesores de compensatoria y de audición y lenguaje, aparte de, evidentemente, sus tutores, que son profesionales en necesidades educativas especiales y que, por tanto, les van a poder atender alumnos con autismo, alumnos con hiperactividad, retraso mental. Todo este tipo de alumnos son atendidos en la escuela pública y en el resto de escuelas no se las atiende, y eso es una mentira que nos están intentando vender. También que las medidas y recortes no van a deteriorar la educación pública. Nosotros creemos que si realmente estableciéramos que el Producto Interior Bruto, el 6% del Producto Interior Bruto, se destinara a educación, eso sí que sería fomentar la escuela pública, y todo lo que sea retirar el dinero va a ser deteriorarla. Es un ejemplo. Por ejemplo, con respecto a, si hablamos de recortes, ¿cómo ha afectado, Carmen, en este año en el que todavía estamos, en este curso, cómo ha afectado, entre otros temas, a este tema que hablaba Juanjo, de profesores especializados en alumnos con dificultades especiales, por decirlo de algún modo? Bueno, pues evidentemente estos profesores son los más afectados en cuanto a que han reducido su jornada de jornada completa a media jornada en muchísimos centros. En otros centros, pues si había dos, tres profesores, directamente han quitado uno, atendiendo ese profesor que queda a todos los alumnos. Pero bueno, también lo preocupante es que directamente compensatoria, que no es alumnos con necesidades educativas especiales graves, pero son necesarias por nivel social o por otras características. En primero de la ESO, que es el primer curso donde los alumnos cambian del colegio de educación primaria a secundaria, no hay. El año que viene estos alumnos no van a tener ningún tipo de ayuda, van a recibir educación ordinaria como todos los demás. Y bueno, pues a mí me da mucha pena porque creo que van a necesitar muchísima ayuda y no sé de dónde la van a poder conseguir, entonces va a deteriorar su calidad, evidentemente. Hablabais antes, hemos hablado, me parece la síntesis que has hecho, si te he entendido bien, Juanjo, era del trabajo hecho durante el aniversario en la Plaza Mayor. Pero hablábamos de vuestra participación en el foro y fuera de micrófono hablábamos de la importancia que ha tenido para vosotros o para el tema, para el proyecto de educación. El proyecto educativo, la verdad es que va en total relación con el resto de los servicios públicos, tanto la sanidad como también el tema del canal de Isabel II, también el tema de los ayuntamientos. Estamos trabajando en el grupo de servicios públicos, donde estamos todos englobados porque tenemos unas características comunes. Esto se manifestó allí en el foro, estábamos allí en el mismo eje, en el eje de los servicios públicos, donde toda la gente que está en contra pues de la privatización del canal de Isabel II, de que una empresa que da beneficios como esta se venda y se quede en manos privadas, donde estamos defendiendo que la sanidad no se copague ni se repague, y donde estamos luchando también porque tengamos una educación que sea, como ponen nuestras camisetas que lucimos con bastante orgullo, le pese a mucha gente, pues que sea de todos, que todos podamos participar y decidir cómo queremos que sea esa educación, y también que sea para todos, que cada uno y cada una pueda requerir esa educación y tener las máximas expectativas posibles ante esa educación, porque cada alumno que viene al centro viene a desarrollar el máximo de sus capacidades, y todos los profesionales que estamos dentro de la escuela pública así tratamos de hacer, que cada uno tenga su desarrollo integral. Desde luego, si tenemos cada vez más problemas y cada vez nos quitan más profesorado, tendremos más dificultades. Esto es una de los ejes importantes que hemos visto tanto en todo el transcurso del movimiento, que llevamos ya un año dándonos cuenta, y lo hemos visto especialmente en el foro y también en la Plaza Mayor, que si ha habido muchas asambleas en este curso en los centros, ha sido gracias al movimiento 15M, no ha sido gracias a nadie más. Ha dinamizado, como decíamos antes, ¿no? Al comienzo, ha dinamizado profundamente todo el tejido social de este país, ¿no? ¿Tú cómo lo vives, Carmen? Bueno, pues lo vivo como algo muy personal, puesto que empezamos en el 15M y en septiembre del 2011 empezaron a generarse asambleas de profesores con las instrucciones de principio de curso, por las cuales había profesores que tenían que dar asignaturas que no eran de su competencia porque no eran de la especialidad que habían estudiado, y vimos cómo empezaban a organizarse en asambleas en los centros, en asambleas de Red Verde, que finalmente cogieron este nombre, como centros, como profesores unidos en contra de los recortes. Y creo que casi todo el mundo que quiere luchar de verdad está en Red Verde y está en el 15M de su barrio, porque gracias a estos movimientos podemos construir una escuela mejor y un mundo mejor, y estamos en la lucha todos. Del 15M conocemos, somos parte del 15M. ¿Qué es Red Verde? ¿Cuál es la diferencia entre 15M Educación o Educación 15M y Red Verde? Bueno, Red Verde es un grupo que se formó también, una estructura de comunicación a nivel de la Comunidad de Madrid, donde el profesorado, especialmente de educación secundaria, pero también de otras etapas, se ha organizado para estructurar la comunicación tanto a nivel telemático como a nivel presencial, en asambleas también, para luchar contra todos los problemas que ha habido a raíz de las instrucciones de comienzo de curso, en secundaria, que fueron las que se han traducido pues en un despido que los sindicatos valoraron pues en unos 3.000 interinos que despedidos. Uh-huh. ¿Y Marea Verde? Marea Verde es todo el colectivo, digamos, que forma parte, ¿no?, pues de la típica camiseta. Yo creo que es la Marea Verde, forma parte de cualquier persona que sienta la escuela pública como suya, que quiera defenderla, que quiera colaborarla, que quiera colaborar y que por tanto pues se ponga esa camiseta o esa chapa o esa bufanda o ese paraguas o ese chubasquero, porque ya tenemos de todo. Hablábamos antes de que esta huelga había sido histórica porque se habían unido todos los sectores de la educación, por ejemplo, Toma la Facultad, Marea Verde, Red Verde. Esta unión supongo que seguirá adelante. ¿Habéis pensado alguna actuación más para el futuro más inmediato? Bueno, pues no sé si te refieres exactamente a esto, pero desde Red Verde, que son los profesores directamente afectados, quieren una huelga indefinida ya, porque después de todo el curso de luchas, 9 huelgas me parece que llevan ya en secundaria, pues quieren que les escuchen, que hasta ahora no les han escuchado. Creen que como no nos pongamos más serios vamos a continuar el curso que viene con los mismos recortes. Entonces esa creo que es la mayor acción, pero creo que eso tiene mucha fuerza si 15M de Educación y todos los colectivos nos unimos como nos hemos unido en la Plaza Mayor y creamos entre todos realmente una lucha conjunta. Una de las alternativas más, digamos, llamativas y que la gente más se para a discutir con nosotros es el tema de los libros de texto. Desde Textos Marea Verde, el blog de Textos Marea Verde, se están juntando profesores de educación secundaria que están elaborando unos apuntes de tal forma que esos apuntes se puedan descargar de su página web. Son apuntes para, de momento tienen para primero de la ESO en Ciencias Naturales y Tecnología, si no me equivoco. Esto lo que pretenden es que en los institutos que lo deseen, en lugar de comprar libro de texto, se descarguen esos apuntes del profesor. Y la idea es que hacer un poco también huelga de consumo, porque como ha dicho Carmen... Qué interesante, ¿no? O sea, en realidad va todo en estructura, va en relación, ¿no? Sí, sí, esto se está trabajando y ha dado mucho pie durante estos días a unir fuerzas y a ver que, evidentemente, hacer muchísimas huelgas no nos va a solucionar la situación. Nosotros lo que creemos es que hay alternativas. Tenemos alternativas como reutilizar los libros de texto que se están proponiendo en muchísimos centros, sí. Que animamos a la gente, a padres, a madres, a profesorado, a equipos directivos, a que se animen, a que se reutilicen los libros, que todas las familias no pueden estar gastándose 120 o 150 euros cada curso en libros, que el libro es un material como tenemos otros muchos, que además afortunadamente ahora tenemos pizarras digitales, que no necesitamos tanto un soporte, sino que tenemos que empezar a aprender de todo lo que nos rodea, y no solo los contenidos van a estar en un libro, sino que lo vamos a poder aprender de muchísimos otras fuentes, uh-huh, de conocimiento que tenemos a nuestro alrededor, que son gratuitas, que no tenemos que pagar un elevado precio y que por lo tanto no vamos a ponerle trabas, o mejor dicho, más trabas a la gente que quiere estudiar, que quiere aprender, uh-huh, y que quiere tener una educación de calidad. ¿Qué otras alternativas se proponen? ¿Qué otros proyectos? ¿Qué otras? Hablando de construir, no solamente de denunciar estas medidas tan irracionales, entre otras cosas. La verdad es que esta iniciativa, de momento, es la que surge con más fuerza. Sí. Y creo que este es un momento en el que podemos empezar a pensar, de cara al próximo curso y al siguiente, cuáles son estas alternativas. Nosotros de momento estamos proponiendo esta y creemos que toda aquella persona pues que tenga inquietudes, que tenga iniciativas en las que quiera comentarlas, que quiera valorarlas, que quiera compartirlas con el resto de personas interesadas en la educación, pues que puede compartirlas en el grupo de educación del 15M, que nos estamos reuniendo los segundos y cuartos miércoles de cada mes en Tabacalera, uh-huh, a las 8 de la tarde, también a través de Red Verde, de cualquiera de las estructuras que hay hasta ahora creadas. Pues estoy seguro de que nos van a encontrar abierto a cualquier tipo de alternativa que sirva para defender la escuela pública, que es la que nosotros queremos, la que nosotros consideramos más justa, más igualitaria y la que queremos que sea integral y que sea inclusiva, que sea para todas las personas. Pero también lo más importante es dar información, porque es lo que peor juega en nuestra contra. Ayer mismo estuvimos en Oporto haciendo un punto de información, y en Aluche también hubo, así en nuestra cercanía, y desgraciadamente había gente que se acercaba y todavía seguía criticándonos, que por qué hacíamos huelga, que qué hacíamos ahí, que lo que teníamos que hacer es trabajar y no quejarnos tanto, y que por dos horas más que trabajemos tampoco es para tanto. Bueno, eso creemos que es lo principal, o sea, la incultura que vemos que nos domina y que nos fiamos por unas noticias que comentan en la tele, desafortunadamente, y nosotros no nos cansamos de repartir información, de hacer debates en las plazas, de juntarnos. Por eso creo que lo más importante ahora es que todos nos juntemos, que ojalá pudiéramos salir todos los fines de semana a hacer un evento como el de la Plaza Mayor, en el que hubo profesores y alumnos de universidad, de instituto, de escuelas infantiles, de casas, de colegios rurales. O sea, fue impresionante porque fue un compendio de todo, pero ya digo, es dar información, porque no se entiende, ¿no? Que solo crean que son dos horas, cuando en esas dos horas solo se quejan los de secundaria realmente. Nosotros somos de primaria, para nada nos quejamos por las dos horas, y que no entiende que esas dos horas no es porque yo trabaje más, es porque repercute en la educación y en la calidad de los alumnos, cerrando las bibliotecas, cerrando los laboratorios, no contratando a gente que es imprescindible, y esto aumenta, o sea, no va a disminuir, va en aumento. Entonces, dar información, y ahora mismo huelga de consumo es lo que se plantea desde los centros, y bueno, pues concienciar a los alumnos, padres y a los vecinos, a la ciudadanía, que es un problema de todos. Y animar a participar también, sobre todo en los centros educativos, que sea una parte nuestra, que todos participemos en la medida en la que podamos, en AMPAs, y animarles a que lo hagan. Una última pregunta, que en realidad no sé si nos da para seguir mucho, pero por el tiempo, en estos ámbitos del 15M o de Red Verde, por ejemplo, se cuestiona el modelo educativo, no solamente en cuanto a privado o público, sino el modelo de educación. Hablo de algo mucho más profundo, es decir, que si hablamos de un cambio de sistema, de horizontalidad, de las personas lo primero, de la no violencia, es un cambio, entiendo que eso a nivel de educación afecta a todo, ¿no? A contenidos y continentes, o sea, a todo. Sí, quizá, hombre, si repasamos un poco las exigencias que tiene el grupo de educación 15M, no, nos damos cuenta de esto, ¿no? El grupo de educación consensuó una serie de puntos sobre cómo es la educación que nosotros queremos, que es la educación pública, gratuita y laica en todas las etapas, que ahora sabemos que ni es pública en todas las etapas, desafortunadamente va a dejar de ser gratuita y por supuesto que no es laica. También pedimos, queremos el incremento del gasto público, como hemos dicho antes, en la educación pública, que se democraticen todas las estructuras educativas y culturales, que de verdad que tenemos mucho que decir y que toda la sociedad tiene mucho que decir, y una educación integral e inclusiva, donde la ley no sea, la ley educativa no sea una ley que vaya cambiando cada 4 o 8 años, sino que sea el consenso de la sociedad, de cómo quiere la sociedad educar a sus niños, a sus niñas, a sus jóvenes, para que lleguen a tener un desarrollo integral como personas, que sean personas críticas, que sean personas que se formen integralmente, y por supuesto también incluir las metodologías renovadoras, que son especialmente importantes con las nuevas tecnologías, y evidentemente pues también creemos que esto tiene que ser un elemento importante en la educación que queremos. Yo también, si queréis valorar esto, a partir de la huelga que hubo ayer, 75 rectores han plantado a UER y no han asistido a un congreso de universidades que tenían previsto, porque no se iba a tratar el tema de los recortes. ¿Qué os parece a vosotros? Hombre, yo... Un éxito, ¿no? Evidentemente, este acto de los rectores, para a mí me parece estupendo, porque creo que cuando no hay nada que discutir ni que debatir, pues hacer el camino en vano, ¿no? Es un es un, algo inútil. Bueno, no sé si quieres sumar algo, Carmen. Sí, simplemente de lo que has comentado antes, estaba pensando que, claro, nuestros compañeros del 15M de Carabanchel nos insisten en que hagamos un debate de educación libre, por eso me pareció muy interesante la pregunta. Estamos activamente participando en el Centro Social Autogestionado El Eco y se hacen muchas actividades para niños, gratuitas, se hace intercambio de libros, hay una tienda libre y bueno, pues es una de las ideas que queremos transmitir a muchos, muchísimos profesores, que nos encantaría que se trabajara, como hemos estado hablando antes, como en Fuenlabrada, en Leganés, con proyectos, aulas en la calle, porque todos y desde el profesorado nos tenemos que convencer de que la educación que teníamos antes puede todavía mejorarse y bueno, entre todos pues crear estas alternativas que son posibles gracias a estos centros sociales que se están creando a raíz del 15M. Entonces, otra vez, gracias al 15M de Educación, que nos ha cambiado y nos ha unido a muchos colectivos para seguir trabajando juntos. Sí, en esta mesa alguien decía, por muy poco que se haya conseguido, quien ha vivido el 15M o quien vive el 15M, hay un antes y un después. Nunca uno ya va a ser igual. Y bueno, yo coincido con eso, me parece que es así, ¿no? A mí me parece que si uno echa la vista atrás, hace un año y medio, tal y como era uno como persona, vamos, en mi caso, yo es que muchas veces ni me cuesta reconocerme, ¿no? Uh-huh. De la influencia que ha tenido este movimiento, de las personas que te da la posibilidad, uh-huh, de conocer, de las experiencias tan buenas como esta que estamos teniendo ahora mismo, que nos estáis ofreciendo, de poder compartir nuestras inquietudes, nuestros problemas en un medio tan tan importante como la radio. Y para mí ha sido un año que difícil de olvidar, de los mejores. Bueno, el próximo mejor. Evidentemente. Mejor. Bueno, buenas noches. Cuando queráis, esta es vuestra casa. Cada vez que haya un proyecto que queráis contar, denunciar, algo para construir, aquí, en Acercando Personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, un poquito de música y después seguimos. Ay, al revuelo de tu falda, qué fresquito es el verano, dame tu boca de limonada y cura mis labios que están quemados. ¿Qué me importa a mí el levante? Si nos vamos por la orilla, yo vivo el sueño del navegante y sueño que te llevo la sombrilla. Y a la magia de las velas, no hay estrella que te iguale. Cuando la sangre se desordena, atrapa mi corazón que se sale. Y en las cumbres de tu cuerpo se enreda toda la luna, y más allá ya todo es incierto. Bendita verdad si tú te desnudas. Ay, toito cae, lo traigo andao. Desde el puerto hasta Sahara, tengo la fiebre de la luna. Sería el delirio si me besaras. Ay, toito cae y lo que queda, me lo traigo cavilao, que ya no hay brisa sin tu melena. Qué rica la sombra que hay a tu lado. Qué rica la sombra que hay a tu lado. Pero tienes la costumbre de poner agua por medio. ¿Dónde está el faro que a ti te alumbre? ¿Y dónde la isla de tu misterio? De repente ya te has ido más allá del rompeolas, sola en la tierra y en la mar sola. No sé si te tengo, si te he perdido. Ay, toito cae, lo traigo andado. Desde el puerto hasta Sahara, tengo la fiebre de la luna. Sería el delirio si me besaras. Ay, toito cae y lo que queda me lo traigo cavilao, que ya no hay brisa sin tu melena. Qué rica es la sombra que hay a tu lado. Qué rica la sombra que hay a tu lado. Qué rica la sombra que hay a tu lado. Qué rica la sombra que hay a tu lado. Y como cada día nos despedimos o empezamos a despedirnos hablando de esas convocatorias, este fin de semana volvemos a estar de aniversario. Ya tuvimos ese 12M-15M y ahora es el aniversario de las asambleas de barrios. Para ello se hacen comidas en distintas plazas. Por ejemplo, para las asambleas de la zona norte se va a realizar esta comida al mediodía, claramente, el en día, Callao. ¿El día? El próximo domingo 27. Para la zona sur, la comida se hará en la Plaza de Benavente. Para la zona este de Madrid, en Sevilla, a partir de la zona de Alcalá, la parte peatonal. Y para la zona del oeste, en Oriente. También a las 5 de la tarde, cuando toda esta gente ya haya comido, se tienen que ir hacia Sol porque va a haber una actuación musical sorpresa. No nos han querido decir de lo que será. Por lo tanto, lo mejor para saber lo que es acercarse a las 5 de la tarde del domingo hasta la Puerta del Sol y quedarse ahí, porque a las 7 tendrá, como siempre, la Asamblea General de Sol. Esta vez con dos bloques, el bloque de los barrios, que nos contarán su experiencia a lo largo de este año, y también micro abierto. Pues, amigos, amigas, el 26 en los barrios, en cada barrio, en cada pueblo, y el 27 en esas comidas populares, en las cuatro plazas de las que hablaba Juanan, y a partir de las 5 en Sol. Pero mientras, estamos viendo todos los días asambleas en las plazas, asambleas temáticas. En Sol no hay día que se precie que no haya una asamblea. Por cierto, mañana, recordamos, a las 8 de la tarde será para apoyar la denuncia contra este intento de cierre que Esperanza Aguirre quiere llevar a cabo contra Canal 33 y Telecam. Es decir, quieren cortar la emisión para estas televisiones. Así es que os animamos, os proponemos que mañana a las 8 también estéis en Sol. Y recordamos, pero más a largo plazo, una convocatoria que ha quedado aquí, y es que el 14 y 15 de julio se hará algo parecido a lo que se ha hecho en este aniversario del 15M. De nuevo, se convertirán las plazas en plazas temáticas y se trabajará con temas transversales. Amigos, amigas, hay que prepararse, hay que seguir trabajando para que ese 14 y 15 de julio de nuevo sea una fiesta multitudinaria. Y mientras, nos vamos encontrando en las plazas. Por lo pronto, mañana de nuevo, repetimos, mañana a las 8 en Sol, para apoyar a Canal 33 y a TVK. Un abrazo y hasta el próximo miércoles en Acercando Personas.